Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de La Rioja a raíz de una denuncia que escuetamente señalaba la posibilidad de que se cometiera una estafa. ¿De qué carácter? Que el edificio destinado a la escuela normal de la ciudad capital fuera destinado a convertirse en un shopping. Hecho que debe traer recuerdos no muy amables para, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que unos años atrás, cuando regresó la democracia, se enfrentaron con un episodio similar. Pero bueno, no queríamos hablar de esto, sino en realidad de que el defensor del pueblo, en la persona de la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación, entre otros temas de esta defensoría, fue comisionada y estuvo allí, estuvo en La Rioja. Mónica, un gusto tenerte aquí y escuchamos con mucha atención lo que nos vas a contar, lo que fue tu gestión, tu observación de los hechos. Bueno, Omar, gracias por la presentación. En realidad, este tema llega a nosotros por la inquietud de un grupo de ciudadanos de La Rioja, padres, docentes, muy preocupados por la situación de la Escuela Normal Superior Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, que ocupa una manzana con una construcción realmente maravillosa. Es impresionante verla. Tuve la suerte de poder estar allí y visitarla brevemente. Lo que quiero decir es cuál es la historia de esta escuela un poquitito. Este edificio, que ocupa 5.700 metros cubiertos, rodeado por cuatro calles céntricas de la ciudad de La Rioja, fue inaugurado en 1911, es una construcción neoclásica, con un retiro verde, que tiene rejas originales de la época, y que le da a la ciudad una fuerte impronta, porque realmente es importantísimo. Responde al esquema funcional de las escuelas, de muchas escuelas normales de la Argentina de la época, con un pabellón central donde se realizaban actividades comunes, es decir, salón de actos, biblioteca, laboratorio, etcétera. Y lo interesante es que las primeras docentes fueron traídas por Sarmiento y provenían de los Estados Unidos. Por las aulas de esta escuela pasó Rosario Vera Peñalosa, quien fuera llamada la maestra de la patria, que fue fundadora también del primer jardín de infantes del país. Bueno, esta maravilla fue declarada por la provincia Monumento Histórico Provincial, y a partir de allí, a raíz de una serie de cuestiones que se fueron sucediendo, se pidió colaboración del gobierno central a través del Ministerio de Planificación Federal para refaccionar la escuela, para poner en valor el monumento declarado por la propia provincia. En este contexto, cuando se empezaron las obras y se empezó a delimitar el proyecto, se dejó de lado totalmente la actividad escolar, áulica o como quiera llamarse, y las autoridades dijeron que esto iba a ser un importante centro cultural. Uh-huh. La transformación en centro cultural implica cines, restaurantes, uh-huh, cavas, además de otras actividades que realmente no parecen favorecer el edificio y menos la actividad cultural. Claro, su propósito. Es su propósito. Entonces, se reclama, la comunidad lo que reclama es la puesta en valor del edificio, pero que se realicen allí actividades acordes con la tradición y la historia del edificio. Para esto ellos han presentado también un proyecto alternativo del que, según me comentaron, no tuvieron respuesta. En ocasión de la visita fue importante porque, pese a que contábamos con un montón de material fotográfico y distintas piezas, nos permitió tomar contacto con el lugar. Uh-huh. y darnos cuenta que realmente algunas intervenciones que se están haciendo a simple vista, yo no soy arquitecta, pero sacando ventanas y poniendo ventanas que en alguna parte son corredizas. Uh-huh. Totalmente inapropiado para el lugar. Algunas de las intervenciones que hemos visto en lo que otrora fueron las aulas, se están haciendo estando colgadas aún las luces que iluminan el lugar. Es decir, hemos visto también material como el Durlock, que vos sabés que es un material totalmente artificial, que nada tiene que ver con este tipo de edificio. En algunos lugares se han sacado las rejas originales, se han construido en el ingreso principal de la escuela dos pilares de ladrillo a la vista. Es decir, algunas intervenciones que realmente al ojo de un neófito como el mío se aparecen como groseras. Creo que lo más significativo de esto es alejar esa escuela de su propósito y de su actividad y de la concepción que se tuvo cuando se construyó, que es la actividad educativa. Además de que, como te contaba, ha sido declarada Monumento Histórico Provincial, hay un proyecto en el Congreso de la Nación para declararla Monumento Histórico Nacional. La Comisión de Cultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados no solo presentó un proyecto para hacer esta declaración, para concretar esta declaración, sino también que remitió a las autoridades de la provincia una nota expresando su preocupación por lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Realmente, a simple vista te digo, no se compadece la maravilla de ese edificio con este tipo de intervenciones, donde se saca, por ejemplo, esto de las ventanas es de público y notorio, no hay que ser muy experto para darse cuenta. Claro. Y lo que parecería es que ha quedado cortada la comunicación entre las autoridades y la comunidad, que efectivamente está expresando otra cosa. Uh-huh. Está expresando algo diferente de este propósito, que si bien las autoridades insisten en que no es un shopping, la verdad que con las previsiones que se han hecho hasta ahora, parece que esto no es tan así. Y por el otro lado, cuando se pide la colaboración del gobierno central para realizar esto, se pide en el marco de un plan de mejoramiento de la infraestructura escolar provincial. Uh-huh. Y esto ya no es una escuela porque no está funcionando como escuela. Esta es otra de las cosas. Trasladaron a los distintos alumnos a lugares que tampoco parecen demasiado adecuados para el propósito. En el caso del jardín de infantes, que estaba, había sido prometido que iban a comenzar las clases este año en el ámbito del jardín, que está en una de las calles de esta manzana. Bueno, los niños no han podido volver allí, el jardín está desplazado a muchas cuadras del centro, con lo cual se pierden un montón de alumnos. Y la verdad es que estas son cosas que no deberían ocurrir. Una cosa es que se saque la actividad escolar para poder hacer la puesta en valor, la actividad escolar luego vuelve, y otra cosa es que esto no sea destinado en adelante a esta actividad áulica escolar, donde también funcionaba un profesorado. Bien, surgen entonces dos preguntas más. La primera es si hubo posibilidad de que algún funcionario responsable, competente en este tema, manifestara o diera algún tipo de aclaración, explicación. Durante la visita, es tu pregunta. Durante la visita no. Hicimos dos pedidos de audiencia, uno al Ministerio de Educación de la provincia y otro a la Secretaría de Obras Públicas. En ninguno de los casos tuvimos durante nuestra visita una respuesta positiva, pero en el día de hoy he recibido un llamado del Ministerio de Educación indicándome que, bueno, que estaban en posición de concederme una audiencia. Lamentablemente yo estuve la semana pasada, no nos es posible viajar ahora, y bueno, seguramente tomaré contacto con el ministro telefónicamente. Pero de todas maneras, durante esa estadía, pese al documento que acreditaba que nosotros habíamos concurrido destacados por el Defensor del Pueblo de la Nación, bueno, no seguramente por agendas cargadas o alguna cosa por el estilo, no se nos concedió. Bien, y la segunda es, ¿cuál va a ser el próximo paso que dará el Defensor del Pueblo de la Nación? Bueno, ante este cúmulo de material, ¿no? Expresará su postura sobre este tema. Nosotros estamos trabajando en la preparación de los informes correspondientes. Tenemos abundante documentación. Tenemos documentación respaldatoria, como te decía antes, fotográfica también, que te permite apreciar esto, que simplemente, sin ser un especialista, yo he visto, así que cualquier arquitecto lo puede apreciar. Y tratando siempre, yo creo que el Defensor tiene en la mira esta cuestión de preservación de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, y esta escuela realmente hace a la tradición no solo de la provincia de La Rioja, sino del país. Por estas cuestiones que yo te quise relatar al principio, que describen un poco de qué estamos hablando. Esperemos entonces que los hechos se sucedan, y ojalá, como pasó también con un poco más de contingencias contradictorias con aquella famosa escuela shopping de la ciudad de Buenos Aires, el resultado sea el mismo, que las cosas vuelvan a su cauce, a su destino y a aquello para lo cual esta escuela fue creada y estaba funcionando. Así lo esperamos, Omar. Gracias, Mónica. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.